Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad, en el 98.9 de tu dial. Iniciamos el programa 421 después de haber hecho 100 programas en esta emisora y obviamente 421 con este, 421 programas en el aire en San Luis, aquí en Argentina. Estamos haciendo el programa de hoy hasta ahora, quien les habla, Antonio Mangione, y en la operación y puesta en el aire, Alejandro Fernández. Enseguidita viene y se une al equipo Tita Sarandón. Tenemos un programa nutrido, como casi todos los programas. Algunos tienen menos secciones, menos espacios cuando hacemos largas entrevistas. Otros están más variados, como en el día de hoy, donde vamos a tener invitados aquí en el piso. Y también algunas entrevistas ya grabadas, entrevista telefónica, así que no te pierdas el programa de hoy. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al... los números de la radio, que son el 44-2745 o 44-2895. Y también podés comunicarte con nosotros a través del mensaje de texto por celular al 473-3656. Si estás con ganas de escribir un poco más, podés hacerlo a @peligrociencia, que es nuestra dirección en Twitter, o labúsquedadivulgacion@gmail.com. También estamos en Facebook, solo tenés que poner La Búsqueda Ciencia y ahí nos vas a encontrar también en Facebook. Estamos listos para recibir cualquier comentario o inquietud que tengas sobre los temas que proponemos plantear hoy en el programa. Voy a comentarles entonces un poquito de qué se trata. Vamos a estar con una sección que iniciamos este año de puño y letra. Va a estar con nosotros Miriam Calderón, es una licenciada en Ciencias Biológicas. De puño y letra, les recuerdo, tratamos de convocar a jóvenes investigadores para que comiencen a hablar, ¿sí?, en estas etapas tempranas de su desarrollo en la investigación científica, comiencen a hablar y a comentar y a compartir lo que hacen en ciencia en las distintas ramas disciplinares de la ciencia, acá en San Luis y de otros lugares. Hasta ahora hemos estado focalizándonos con gente de aquí de San Luis. Y Miriam va a hablar sobre indicadores de condición o calidad ambiental, ¿sí? Y en esta sección nos interesa sobre todo que los investigadores, jóvenes investigadores, comiencen a exponer y a exponerse un poquito a lo que es divulgar, que por ahí suele ser un poco, ya cuando uno entra ya crecido en la adultez de la investigación, por ahí le cuesta un poco dar a conocer sus cosas en términos de exponerse, no conoce el lenguaje, teme hacerlo de alguna manera que sea incorrecta, exponerse al público en general suele ser para algunos investigadores hasta traumático. Nosotros queremos generar este espacio aquí desde La Búsqueda, que sea un espacio para que los jóvenes comiencen a hablar sobre eso que hacen en ciencia y compartan no solo los resultados, sino los procesos de estas investigaciones científicas, cómo llegaron a la ciencia, por qué, cómo entraron a la universidad, por qué lo hicieron, etc. Así que de puño y letra, Miriam Calderón, nada más que en un ratito aquí en La Búsqueda. También vamos a estar... ¿Conocen ustedes lo que es la aerobiología? ¡Epa! Ahí abrió los ojos Alejandro. ¿Conoces, Alejandro, lo que es aerobiología? Quédate en La Búsqueda para conocer qué es exactamente aerobiología. Algo con el aire tiene que tener y obviamente con algo vivo dentro que anda por ahí por el aire. Bueno, vamos a hablar en particular de esporas y polen, pero en un contexto. ¿Por qué estudiarlos? ¿Para qué estudiarlos? ¿Para qué sirve estudiar el polen? ¿Sí? ¿Quiénes lo hacen? Entre otras preguntas que hicimos a una investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, Daniela Silvana Nitiu, que estuvo hace unas semanas aquí en San Luis dictando un curso sobre de posgrado sobre aerobiología. Así que no te lo pierdas. Además vamos a estar con toda la sección vinculada al humor, vamos a tener la mejor música y una comunicación telefónica. Vamos a estar comunicándonos con Villa Mercedes. Vamos a hablar con Natalia Navarro Becerra para conocer qué es esto de los talleres de ciencias para niños. Una iniciativa que lleva adelante la doctora Natalia Navarro Becerra, bióloga, doctora en biología, en donde parece que a través del juego, la experimentación, la indagación sobre distintos aspectos de la ciencia, involucra a niños de 6 a 11 años en esto de descubrir, conocer y aprender, ¿sí?, entre la teoría y el ensayo y el error acerca de la ciencia. Así que vamos a estar también con ese tema aquí en La Búsqueda. Todo eso en La Búsqueda. Así que yo creo que sin más, luego de repetir 473-3656, el teléfono celular al que te puedes comunicar por SMS, me voy directamente a la sección Actualidad Científica. Excelente. Hoy no traje de música, Alejandro. Hoy no traje, ¿cómo se llama este grupo que tanto le gusta a Tita? Cuarteto de Nos. Ahí está. Valgan las pausas, las eternas pausas en la radio, ¿no? Cuarteto de Nos. Hoy no hay Cuarteto de Nos. Pero traigo música medianamente viejita, en castellano, variada y muy movida e interesante. ¿Coincidís? Vamos con un poco de actualidad. Bueno, no sé si conocen, no sé si saben que todos los años desde hace un tiempo, el 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Fue instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 2000 para conmemorar la fecha de adopción del texto del Convenio sobre Diversidad Biológica en ese día del año 1992 se redactó el texto sobre el convenio sobre la diversidad biológica y en el 2000 se instaura como día, ¿sí?, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El convenio sobre diversidad biológica fue abierto a la firma en Río de Janeiro durante la cumbre de las Naciones Unidas sobre ambiente y desarrollo denominada la Cumbre de la Tierra y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. Tal vez para ustedes esto no sea una noticia, pero me parece interesante comentar esto para después, luego dar una noticia vinculada a este tema. Los tres objetivos de este convenio fueron la conservación de diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Este convenio define, atención con esto del uso de los recursos genéticos, este convenio define la biodiversidad como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres, marinos, otros ecosistemas acuáticos, por ejemplo los esteros podrían ser, y los complejos procesos ecológicos de los que forman parte, y comprenden la diversidad dentro de cada especie, genética, entre las especies y de los ecosistemas. Cabe mencionar además que entre la amplia gama de organismos vivos que constituyen la biodiversidad se encuentran al ser humano, obvio, que se relaciona de muy diferentes formas con las demás especies y ecosistemas. De hecho, su vida, la de los seres humanos, depende profundamente de ellos. Sin embargo, a partir de que adoptó prácticas inadecuadas con la idea del desarrollo, la biodiversidad se ha visto seriamente afectada, pues no solo están desapareciendo especies valiosas, sino también ecosistemas enteros. Casi cerca del 75% de la biodiversidad del planeta está concentrada en apenas 17 países. Es notorio, porque es fundamentalmente además tomar conciencia sobre la permanente interacción que tenemos los humanos con los componentes naturales en donde se desarrollan nuestras actividades, y se logra así entonces soluciones planteadas para resolver los problemas ambientales, tengan validez, sean viables y sostenibles en el tiempo, y por eso se conmemora este 22 de mayo, el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Aquí, cuando esta parte de prensa dice que cabe mencionar entre la amplia gama de organismos vivos que constituye la biodiversidad se encuentra el ser humano, que se relaciona de maneras diferentes como con las demás especies y ecosistemas, y que su vida depende profundamente de ellos, bueno, ahí hay que, hay que hacer una salvedad. Sin embargo, a partir de que adoptó prácticas inadecuadas con la idea del desarrollo, la idea del desarrollo, no hay ninguna idea del desarrollo, es una cuestión un poquito más compleja que simplemente una idea del desarrollo. En ese sentido, Me gustaría comentarles una noticia que salió recientemente, salió el domingo en Clarín, ¿sí? Y está firmada por Valeria Román. En esta nota menciona a Valeria Román, la UBA titula "Contra la extinción ya está clonando especies en peligro". Voy a leer la nota. Ante todo voy a decir que conozco a Valeria, por lo tanto voy a comentar la noticia y algunas apreciaciones del lado de la biología y la ecología, que es algo que uno que entiende. La UBA contra la extinción ya está clonando especies en peligro. Fusionan células de felinos de otros países con óvulos de gatas domésticas, es decir, de gatos hembras domésticas. La nota, dice Valeria Román en su nota, es un parque jurásico a la Argentina. Se trata de un laboratorio, en efecto, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, donde los científicos están clonando animales para salvarlos de la extinción. Ya tenían la experiencia de haber trabajado con la reproducción de vacas, cabras y caballos, y ahora se expandieron hacia la conservación de la fauna que está en peligro. El proyecto es liderado por el veterinario Daniel Salamone, acompañado por una becaria de CONICET, la biotecnóloga Lucía Moro y Javier Jarazzo, e intentan saber cuáles son las mejores condiciones para preservar material genético, y quieren obtener además clones de las especies amenazadas. En el caso de la popular película Parque Jurásico, dice Valeria Román, del director Steven Spielberg, estrenada en 1993, los científicos se ocupaban de resucitar, entre comillas, a través de las técnicas de clonación a especies ya extinguidas de dinosaurios. En cambio, el grupo de Salamone trabaja con especies que están en la lista de las más vulnerables del planeta, pero que aún no desaparecieron. Estamos trabajando en clonación del cerval, que es como un gato muy bonito, dice el autor del trabajo, que vive en África, el tigre blanco y el guepardo o chita, contó casualmente a Clarín este investigador. Para hacerlo consiguieron importar células de piel llamados fibroblastos, es un tipo de célula, de ejemplares de esas especies que viven en otros países, y las fusionan con óvulos sin núcleo de gatas domésticas. ¿Se entiende lo que hace? Es el material genético de la especie en cuestión, ¿sí?, que se intenta clonar, y ese material genético se incluye en el óvulo de gata doméstica. Obviamente, entonces lo que se intenta es que ese óvulo se desarrolle, pase por los distintos estadios, como si fuera un óvulo ya fecundado, pero en realidad tiene toda la información genética, y si se desarrollara, lo que ocurriría es que nacería un, si el animal que se intenta clonar tiene un tamaño al nacer que puede nacer de una gata doméstica, podría ocurrir que nazca este animal que se intenta clonar producto de este proceso. Entonces decía, se fusionan con los óvulos sin núcleo de gata doméstica, y entonces hasta el momento, dice el investigador, solo han obtenido embriones que prosperan unos pocos días y no fueron implantados. Es decir, no fueron implantados en el útero en un útero portador de este óvulo. Cuentan con el apoyo además del Zoológico de Buenos Aires. La búsqueda del equipo, forma parte de una carrera mundial por encontrarle aplicaciones a la técnica que en 1996 permitió el nacimiento de la oveja Dolly en Escocia. Fue el primer mamífero obtenido por la clonación de un animal adulto y dejó en evidencia, dice Valeria Román, que los espermatozoides masculinos pueden no ser necesarios para el nacimiento de un individuo. Desde entonces, la técnica se usó para producir animales que sirven como modelos para estudiar enfermedades o como laboratorios farmacéuticos vivos para replicar mascotas domésticas y obtener células madre que podrían llegar a usarse como terapias. Hasta acá, lo que vemos es que en realidad hay como un intento una búsqueda de conservar biodiversidad. De ahí mi nota, mi comentario primero sobre el 22 de mayo, Día de la Biodiversidad Biológica. La nota surge, tal vez en este contexto, aunque no lo hace explícito, la uva contra la extinción y ya está clonando especies en peligro. En realidad no está, está utilizando técnicas de clonación, pero la clonación no ha sido exitosa hasta ahora. En la nota no se deja entrever otros aspectos vinculados con la clonación, como por ejemplo las discusiones que, aunque nos parezca que se ha naturalizado la clonación en todo el mundo y se han clonado muchísimas especies de animales, ¿sí?, todavía persisten algunas discusiones vinculadas a la ética, a la práctica, ¿sí?, a la moral llevada a la práctica, la ética, en términos de realmente... ¿Está en el ser humano salvar de la extinción una especie a través de la clonación? A los oyentes, a Alejandro, ¿le parece que está en el ser humano decir vamos a reproducir especies que o ya están extintas o que pensamos que se van a extinguir y por lo tanto vamos a clonarlas? Esa es una discusión, no está en esta nota abordado, la nota gira hacia otro punto, pero me parece interesante discutir en el marco del Día de la Biodiversidad, 22 de mayo, de qué estamos hablando cuando hablamos de rescatar especies en extinción. ¿Habría que rescatarlas? ¿Por qué no rescatar a todas las especies alguna vez extintas? ¿O vamos a empezar por las que conocemos o de las que hemos visto alguna vez una foto? No son temas menores, esto se discute en otros ámbitos, casualmente en la ética, en la filosofía. Es un tema de discusión en bioética esto. Y la pregunta es si, otra pregunta es si, por ejemplo, una vez llegado a la clonación de estos animales en extinción, supongamos que los clonemos y en cantidad, en serie, ¿a dónde iría un guepardo? ¿Dónde pondríamos guepardos? Probablemente serían reintroducidos en algún momento en la sabana africana, ¿sí? En una situación que habría que analizar. En una situación donde hace un tiempo que ya no existe la densidad de guepardos que habían hace 100 años, por ejemplo, por la caza, por la restricción de su hábitat. ¿Cuál sería el efecto de colocar guepardos? Una mortandad enorme de guepardos, eso también ahora ya no es un tema ético, ahora es un problema de manejo de fauna. Entonces, ¿existe un vínculo entre la capacidad de clonar y generar un organismo nuevo a partir de clonación con toda la cadena de eventos o redes de eventos que están vinculados simplemente a clonar? Porque parece dicho fácil, ¿no? ¿Parece fácil? Clonemos. ¿Me opongo a la clonación? Silencio. No, me parece algo sumamente interesante. Me parece en términos terapéuticos que hay mucho por discutir, inclusive mucho por hacer, y le doy la bienvenida en términos terapéuticos a la clonación. Sin embargo, con todos los problemas que eso podría traer, lo mismo digo para este tema en particular. Salvar de la extinción una especie por clonación no es una cuestión que se reduzca a poder clonar. Ese es simplemente el punto que quería hacer, que quería marcar con esta nota. Salamone, dice finalmente Valeria Román, es un pionero en clonación en la Argentina, lideró el equipo que logró la primera vaca clon en el 2002 y luego siguió con caballos y otras especies. Ahora el desafío de clonar las especies silvestres es grande. El principal riesgo es la baja viabilidad de los embriones que obtengamos, dice Salamone. Podrían crecer bien los primeros 7 días en el laboratorio, pero hay que ver si sobreviven al ser implantados, en un útero obviamente. Por eso acordamos un trabajo en colaboración con un grupo de una universidad de Australia para agregar genes que mejoran la reprogramación de las células. Es otro desafío, el otro desafío es que el animal receptor no rechace el embrión y prosiga con la preñez luego de la implantación. Y yo agregaría, y el otro desafío es saber qué vamos a hacer con los animales clonados, y el otro desafío es si no se nos van a morir todos los animales clonados una vez que sean... ¿Sí? Es como a no quedarse con este punto interesante de la capacidad de poder clonar, cuando en realidad tiene una dimensión mucho más compleja, está atravesado por dilemas de tipo ético, que no se reducen a la capacidad

Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Molina en la cortina de Puño y Letra. Está con nosotros, si escuchaste la primera parte del programa, Miriam Calderón, es licenciada en Ciencias Biológicas. Nosotros empezamos la sección de Puño y Letra con algunas intervenciones por parte de estudiantes y jóvenes investigadores de la Facultad de Ciencias Humanas. La última vez estuvo otra bióloga por acá y otra bióloga de vuelta. Miriam, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Pocos biólogos, pero son muchos. Somos muchos. Si sabes dónde buscar, encontrás un biólogo. Sí, y somos muchos. Antes éramos pocos. Éramos pocos, ¿no? Sí, ahora en los últimos años han salido bastantes biólogos. ¿De dónde saliste? ¿Que estabas adentro de algo, Miriam? Salí, sí, estaba dentro de un tupper mientras era adolescente. Después decidí entrar a la universidad y entrar a ese tupper. Al tupper, a otro, saliste de un tupper y te metiste en otro. Exactamente, me metí en otro. Ahora seguimos con los tuppers. Sí. Entraste a la universidad. Sí. Y hiciste la licenciatura en Ciencias Biológicas. Sí. Le decimos a los estudiantes en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Hace unos años ya. Entré en el 2004. Ajá. Y empecé la carrera bien, con algunos traspiés. No me digas. Sí, cambio de plan, etcétera. Sí, esos problemas más de gestión. Sí. Y después retomé mi rumbo, nunca la dejé, pero como que me fui encaminando, empecé a trabajar en algunas cosas extras, además de lo académico. Uh-huh. Y dije, esto es lo que tengo que hacer. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué hiciste? Aparte de recibirte. Trabajé en varios lugares, colaboré con varios grupos. Uh-huh. yo tengo un problema que me gusta toda la biología, me encanta, desde las bacterias hasta la ballena azul. Bien. Entonces, este... Es un rango amplio ese. Es un rango amplio, sí, en tamaño y formas de vida. Uh-huh. Y traté de hacer lo más variado posible, uh-huh, dentro de lo que yo podía, trabajar y colaborar con distintos temas. Y cuando comentémosle a los oyentes que en ciencias biológicas, como en otras tantas carreras de esta y otras universidades, para recibirse hay que hacer un trabajo de investigación, sí, final, que se llama tesis o tesina de licenciatura o trabajo de seminario, depende de la carrera. Sí. ¿Y el tuyo sobre qué versó? El mío básicamente era evaluación de calidad ambiental, de ambientes acuáticos, es decir, cuerpos de agua, ríos. Ríos. ¿Y qué es eso? ¿Por qué calidad ambiental? Calidad ambiental básicamente es medir cuál es el estado del ambiente, uh-huh, ¿cierto? El estado del ambiente en el agua y en los alrededores a ese cuerpo de agua. Ah, podría ser en los espacios de suelo firme. Exactamente. Alrededor del cuerpo de agua. Al cuerpo de agua, sí, las márgenes, sí, que se llaman. Uh-huh. Y en función de eso, ver cuál es el estado de ese área. ¿Y cómo con tantos elementos presentes en un ecosistema, sí, terminás con indicadores que te den una idea de calidad? ¿Cómo es eso? Bueno, yo trabajé con indicadores biológicos y químicos. Sí. Tomé muestras de agua, las llevé al laboratorio, las analicé en la parte físico-química y en la parte biológica, que era la que a mí más me interesaba. Trabajé con indicadores, como vos decías, y trabajé con larvas de insectos y anfibios, es decir, sapos. Y en función de esa diversidad, de esa riqueza y abundancia, nosotros podemos determinar cuál es el estado de ese río. Es decir, mientras más rico sea ese ecosistema, se lo considera que mejor estado tiene. Día Internacional de la Diversidad Biológica. Exacto. Y vos me tirás acá, mientras más diversidad hay, mejor salud o mejor condición de salud de ese ecosistema. Sí. ¿Por qué? Si hay ambientes que son menos diversos y sin embargo son saludables, naturalmente. Hay ecosistemas que ya están determinados, están codificados para tener poca diversidad y ser saludables. Hay algunos ecosistemas como por ejemplo la selva o otros ecosistemas que tienen gran diversidad y que si esa biodiversidad se pierde la salud, uh-huh, de ese sistema. No porque tenga más quiere decir que es mejor, sino también hay que ver qué hay. Exacto. Ah, ¿por qué? A ver. Este, entonces no es solamente el número, exactamente, sino quiénes lo integran. Exacto. ¿Tenés un ejemplo en mente o alguna consecuencia de alejarse de eso que causaría? Por ejemplo, bueno, en el tema de las plantas, yo no lo manejo mucho, se hizo reglamento de plantas en lo que es mi tesis, pero ahí entramos en el tema de especies invasoras, este, especies exóticas. Ah, perfecto, entonces podrían haber mucha diversidad de plantas, pero la mitad ser exóticas o invasoras. Sí, y eso ya es un indicador de perturbación y que el ambiente ya no es tan sano como debería ser. Podemos comentar a los oyentes que una especie invasora, por ejemplo, suele ser muy competitiva y utiliza mejor un recurso, sí, que una especie nativa. Entonces puede conducir a la extinción local, sí, o compite mejor, entonces excluye a una especie nativa. Sí, generalmente tiene unas tasas de reproducción muy altas. Más altas. Entonces logra desplazar lo que son las especies nativas de la zona. ¿Y vos dónde trabajaste? Yo trabajé en el área de química analítica, todavía trabajo ahí, uh-huh, ahora como becaria. Y el área de biología, uh-huh, es un grupo multidisciplinario, que eso es lo que yo estaba buscando también. Entonces trabajamos con químicos, bioquímicos, nosotros los biólogos, uh-huh, y entre todos tratamos de apuntar, llevar adelante lo que es este proyecto, que el último objetivo sería aportar la información necesaria para lograr la recuperación de las áreas perturbadas. Y cuando hablas de que trabajas en cuerpos de agua, estableciendo indicadores de calidad ambiental, ¿dónde trabajaste en tu tesis? Y después me vas a contar qué vas a hacer. Dale. Yo trabajé en el arroyo Las Chacras, arroyo, sí, Cuchicorral, y la unión de esos dos ríos que forman lo que es el río Salví, o río Seco, o río, sí, Chorrillos. Tiene, uh-huh, todos esos nombres. ¿Y por qué? ¿Por qué ahí? Yo hice varios trabajos en el río Seco, como estudiante, midiendo caudal, este, sí, siempre trabajé por ahí, siempre me llamó la atención lo sucio que lo veía, los niños que se bañaban ahí, entonces digo, bueno, voy a hacer esta tesina, voy a tratar de aportar algo a lo que es... Ah, muy bien. Más o menos por ahí quería ir. y con el grupo de investigación determinamos hacer en ambos afluentes y en el cuerpo principal de lo que es el río. Y si te pregunto, ¿cómo dieron, en general, cómo dieron los indicadores? ¿Vos me lo contestarías? Sí. Pero lo haces después de la pausa musical, vale, que vamos a tener ahora. ¿Te gusta Molotov? Me encanta. Úsalo o piérdelo, de Molotov. Coming out of your speaker, feel the power of the Molotov clicker. You don't speak unless you're spoken to. Be careful what you say when you do, 'cause you might find yourself en la calle. Tú ya sabes que me vale. I'ma sit back with that cocoa armor while my crew is out there bombing ya. There's so less avoided, I'm gonna teach ya. You mess with the bull, you get the side teacher. 'Cause you know this safety step passes to be thinking. Fake it, boy. You's an asshole. If you could take me out, what's stopping you? I'll pull out my gauge coat. Pop, pop, pop. Yeah. I'm giving you a chance, so don't abuse it. If you got the skill, use it or lose it. If you got your drama mind, need to use, need to use it. If you represent a crew, show and prove, show and prove it. If you got a big ride, learn to cruise, learn to cruise it. If you wanna face me, learn to lose, learn to lose it. If you got a drama mind, learn to use, learn to use it. If you represent a crew, show and prove, show and prove. To lose it. Ahora en el cut viene el gringo tiro loco. I'm here to get all the people prendidos. So what you wanna do? Rap is not a video. We need the homeboy. It's the Molotov. So in the cantina while I'm drinking my brew. If you wanna tear sense, learn to lose. 'Cause I'm gonna bruise you, crack it up on your back. If you feel stiffy, won't hesitate to smack. So if you can't take a dump, get off the commode. And if you don't come correct, Jack, hit the road. 'Cause like a 57 Chevy, I'm gonna lose ya. You get some more weight, I'm gonna have to bruise ya, break ya. Partir de la madre, face stay lying in the motherfucking calle. I'm giving you a chance, so don't abuse it. So if you got the skill, use it or lose it. Show and prove, show and prove it. You got a big ride. I'm going to cruise, when to cruise it. If you wanna test me, I'm going to lose, learn to lose it. If you're gonna grab a mic, get to use, learn to use it. If you represent a crew, I show and prove, show and prove it. You got a big ride. I'm going to cruise, learn to cruise it. If you wanna test me, I'm going to lose, learn to lose it. Espacio publicitario. Ciudad. Bioscience. insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vídeo, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNEI, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNEI, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNEI. Fin de espacio publicitario. Estás en el 98.9 en Radio Ciudad, estás escuchando La Búsqueda, hacemos divulgación de la ciencia. Sí, aquí dos horas de 20 a 22, divulgando la ciencia, hablando de la ciencia por fuera y por dentro. De la ciencia también hay que hablar por dentro, cómo se hace, quiénes las hacen. Si no, a puro resultado nomás, y bueno, no es la idea que tenemos en el programa. Está Miriam Calderón con nosotros, licenciada en Ciencias Biológicas, está en nuestra sección, junto con este mosquito que estoy viendo acá, ¿no? Ah. ¿Sí? De puño bueno, y letra. Biodiversidad estamos hablando. Está bueno, día de biodiversidad, ya hay dos especies por lo menos que podamos ver acá. Que podamos ver. Que podamos ver, sí, ahí debe haber más. Sí. Que podamos ver a ojo desnudo. Y está hablando sobre indicadores de contaminación, y la cuestión es repetir a los oyentes, por las dudas que se estén enganchando, ¿dónde hiciste tus estudios de indicadores de contaminación? En realidad, indicadores de calidad ambiental. Indicadores de calidad, ¿y exacto. ¿Y cómo fue? ¿Y qué resultó? Bueno, yo trabajé entonces en lo que sería la cuenca del río Seco, que está formada por estos dos afluentes que te contaba, que son cauces regulados. Uno viene del Cruz de Piedra, del dique, y el otro de Potrero Los Funes. Y ambos se juntan a nivel de Juana Coslay para formar lo que es el río Chorrillos. Ajá. Los resultados no fueron los que yo esperaba. O sea. A ver, uno ve tantas cosas, ve tanta basura, ve tanto, y uno que es inexperto y no sabe qué es lo que va a esperar, uno dice, este río no da más, este río debe ya estar... Está. Sí, ya está más chau que hola. Ja. Y no, unos... los análisis dieron bastante bien, los indicadores dieron bien también, y comparado con otros ríos que se ha estudiado en el grupo, es un río que está... Está bien. Comparado con el Potrero, por ejemplo. Los Funes, el Potrero está mejor. Ah, ¿sí? Sí. Ah. En general. Sí. También es río arriba, ¿no? De lo que sería el dique, así es, ¿no? Uh-huh. Pero está... Es un bien. Río que... Sí, tiene una capacidad de regeneración. El río corre todo el tiempo. Entonces tiene esa capacidad de lavarse, de autorregenerarse, de... Uh-huh. Eso no significa salgan a tirar basura. No. Claro. No me malinterpreten. No, porque una de esas. No, yo la escuché a Miriam y dice, tiremos basura porque el río aguanta. No, el río aguanta, pero obviamente todo tiene un límite, ¿no? ¿Y por qué aguanta el río? Vos decís porque el agua corre, eso es cierto, es interesante, sí. Pero ¿es solo porque el agua corre? Bueno, también hay algunos eventos que se dan dentro de lo que es el cuerpo de río, ¿no es cierto? Todo lo que es reacciones de bacterias y otros individuos, especies descomponedoras que ayudan también a descomponer todo lo que es resto de materia orgánica, exceso de materia orgánica, y eso también ayuda a la autodepuración, que también hay una persona en el grupo que se dedica a estudiar eso. Ajá. La autodepuración dentro del cuerpo de agua, ¿no? Sí. La parte longitudinal del río. En la parte longitudinal del río. Exactamente. Y comentanos un poco de cuáles son estos indicadores. Como dijiste, trabajás en un equipo multidisciplinario y mencionaste químicos, bioquímicos y biólogos. Tienen que haber indicadores más o menos que recorran las tres disciplinas. Sí. ¿Cuáles son? O algunos, al menos. Bueno, trabajamos calculando índice de calidad general del agua, en donde se incorporan todo lo que es bacterias. Que ahora, bueno, estoy trabajando también en esa parte, en todo lo que es cultivo de los análisis de agua, ¿no? Sí. De las muestras de agua, perdón. Bacterias, algunos parámetros físico-químicos como pueden ser conductividad, que es la cantidad de analitos que están presentes en el agua, como cloruro. Como sales, sales, iones. Exacto. En el cuerpo de agua, pH, turbidez, que es uno de los más importantes. Sí. Y con todos esos valores nosotros calculamos un índice general, que nos indica cuál es la calidad, ¿no es cierto? Y en función puede ser buena, mala, puede ser mala, buena, regular o muy buena o excelente. Y en función de eso también nosotros podemos indicar cuáles son los usos que se le puede dar al agua. Ah, estuvo César Almeida acá hablando sobre indicadores de calidad de agua, sobre todo de calidad de agua recreacional. Exactamente, él trabaja en esa parte. Y repete el río, por favor, ¿dónde trabajaste? Yo trabajé en Río Seco y sus afluentes. En el Río Seco y los afluentes. Y entonces, la calidad, ¿qué recomendás? ¿Qué uso recomendás? Yo no me bañaría. Okay, ni mandaría a nadie que se bañe. Se puede. Sí. Según los índices que nosotros hemos calculado, se puede. Uh-huh. Pero yo no lo haría. Porque no es solamente... Creo que acaba de salir corriendo un montón de gente. No es solamente, ¿no es cierto?, el tema de calidad del agua en sí, sino también hay que ver, nosotros no hacemos todavía el tema del sustrato que va por debajo de lo que es el cuerpo de agua. Está bien, entonces si vos agarras el agua, vos tomás el agua, no tomás de beber. No. Vos tomás una muestra de agua, haces todo, y los indicadores comparativamente con otros cuerpos de agua y según lo que dicen los índices específicos, sí. El agua está ok. Sí. ¿Es muy buena o es buena? No, buena. Es buena, sí. Es buena. Ahora, y según el índice de César, ¿no te acordás? No, el índice no lo calculamos. Ah, pero no está para ahí. No, él trabajó en otras zonas. Sí, en otras zonas. Y después los índices biológicos dieron también bien. Bien. Sí, o sea, el índice biológico en este caso lo que nos decía es si estaba contaminado, poco contaminado. Y cuando hablas de contaminación, ¿es contaminación bacteriana? Contaminación bacteriana, en realidad es función de varias cosas, porque se calcula a partir de estas larvas de insectos que te decía yo. Está entonces bien. Tiene que ver con materia orgánica, tiene que ver con la cantidad de partículas en el agua. Si hay colifecales o no hay colifecales. Sí, tiene que ver con varias cosas, ¿no es cierto? El índice lo que nos permite entonces agrupar todas estas perturbaciones y darnos un solo resultado. Nos hemos dado un chapuzón de bioindicadores en los últimos dos meses de la búsqueda. Estuvo Miguel Mallea, estuvo medio área de analítica. Exactamente, ellos trabajan. Ahora me estoy dando cuenta que ha estado medio área de analítica. Vamos a tener que mudarnos de área. Pero vos decís, sin embargo, yo no me bañaría, pero no apuntas tanto al agua, sino al lecho. Sí. ¿Por qué? A ver. Porque en el lecho a veces pueden ocurrir ciertas cosas que no las vemos en el agua, la forma en que se analiza la tierra no es igual que en el agua. Está bien. Entonces, por ahí no es el reflejo el agua de lo que pasa por debajo. Claro. Y otras cosas también que no se tienen en cuenta, bueno, bolsas, vidrios, claro. Yo que me he metido al lecho del río, pisás. Cualquier cosa. Sí. Está bien. Entonces, escucharon, ¿no? Entonces no está diciendo que es por el agua, que está todo bien, sino que hay una dinámica ahí en términos del uso, ya sería complicado. Porque además de la basura, vidrios y todo eso, decís algo interesante. Uno podría encontrar, por ejemplo, que en el lodo o en el sedimento hay, supongamos, algún compuesto que no nos gustaría encontrar, pero no es liberado al agua mientras no se perturbe. Exacto. Por ejemplo. Sí, podría pasar. Podría perturbarse si aumenta el caudal del río y se pone luego una tormenta muy torrentoso, sin embargo, también podría depurarse. Lavarse y autodepurarse. Porque uno no podía muestrear, por ejemplo, cuando está crecido el río. No. Uno tiene que esperar hasta que estén las condiciones normales. Exactamente. Y ahora, eso es donde estuviste y a dónde vas. Porque dijiste, ahora tengo una beca. ¿Beca de qué? ¿Cómo es? Contale qué es una beca. ¿Qué es una beca? A los oyentes. Una beca es casi como un trabajo, salvo que no tengo mutual. Bien ahí la denuncia. Ni aportes. Bien ahí la denuncia. Es casi como un trabajo, pero el becario, reconozcamos. Los becarios no son considerados trabajadores para el sistema científico argentino en general. No son considerados trabajadores, aunque hacen un trabajo. Es como un privilegio la beca. Sí, es como, sos becario. O sea, claro, ya está, suficiente. Ya está, suficiente con el título estoy de becario. Ya voy a salir de la ironía y vamos a ponernos a hablar en serio. Lo hemos hablado en serio un montón de veces, pero digamos, Continúa nomás. Bueno. Pero sí, hay todo un tema acá. Es un trabajo, pero no lo es. Entonces sí. No tenés aportes, no. No vale la antigüedad. Y no. No tenés obra social. No tengo obra social. Claro, eso es... Eso claro, es... Eso no va. No. Eso no va. Por lo menos una obra social. Claro, nos vamos a poner las pilas. Yo sé que la universidad se va a poner... CONICET va a tardar un poquito más porque hay una cuestión acerca... El verticalismo acerca de quién es quién. Está muy difícil esa discusión en CONICET. Pero la universidad, yo estoy seguro que va a dar esta discusión prontamente. Buenísimo. Estoy prontamente estoy hablando de 3 años. Estamos hablando bueno, de sí, tiempos geológicos. Tiempos geológicos universitarios, sí, claro. Sí, totalmente. Sí. Bueno, yo gané una beca el año pasado, una beca de iniciación en la investigación que se llama, de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Sí. La gané y empecé, seguí trabajando, ¿no es cierto?, en el grupo de investigación. Yo me presenté con un plan de trabajo desde el grupo de investigación donde yo hice mi tesis. Y sigo trabajando ahí, el plan de trabajo es muy parecido a lo que yo hice en la tesina, con algunas mejoras, de ya hay una experiencia previa de cómo trabajar, sí. El tema de cómo el análisis de los datos, bueno, etcétera, cosas que se van mejorando, ¿no es cierto?, durante los trabajos. Y la idea es trabajar, y ya empezamos a trabajar el año pasado, en el Trapiche. Bien. Estamos trabajando entonces en la zona del Trapiche. Ya tenemos varios muestreos realizados y ahora estamos en el periodo de análisis de muestras de macroinvertebrados que te lleva muchísimo tiempo. Y suponete vos terminaste ya tu tesina, tenés datos para el río seco y afluentes, ahora te mandás al Trapiche, estás trabajando 3 años, suponete terminás, haces tu informe de beca o suponete si haces tu tesis doctoral, sí. Terminás la tesis doctoral, 4 capítulos, 4 publicaciones científicas y además de publicar el paper y compartirlo con la comunidad científica, ¿dónde te gustaría que se vieran tus datos, que se usaran? ¿Dónde te imaginas, además de esa proyección en el circuito interno de la academia, sí. ¿Qué otra proyección le ves a tu trabajo? Mi idea, lo que a mí me gustaría, no sé, que sucediera con estos datos, que es una de las razones por las cuales yo empecé a trabajar en esa área, es que se utilice, ¿no es cierto?, para el manejo y recuperación de las áreas perturbadas. También, bueno, en el manejo, ¿no es cierto?, me refiero a, vamos a construir una ciudad, vamos a construir un pueblo cerca de un río, bueno, tengamos ciertas precauciones, cuáles son las medidas para cuidar esa biodiversidad, ¿no es cierto?, asociada a esos cuerpos de agua, y que no se siga construyendo diques sin hacer los estudios pertinentes, que no se sigan construyendo casas en lechos de río que no se sabe si van a aguantar. Entonces, me gustaría que esos datos fueran utilizados, ¿no es cierto?, ya sea por las autoridades correspondientes, ya sea gobierno, medio ambiente, etcétera. Sí. Y también disponible, ¿no es cierto?, para aquellos organismos no gubernamentales que puedan utilizarlos. ¿Y pensás que va a ocurrir? Ojalá, yo creo bien, que bien, sos un optimista, me gusta eso. Pero no sos un optimista ingenua, ¿no? No. ¿Vos pensás que existen los canales para que eso ocurra? Bueno, la publicación es uno. Es uno, es cierto. Es uno de los canales, pero yo creo que hace falta más conexión. Sobre todo, ¿no es cierto?, yo que trabajo en esto, con el gobierno. Yo me parece que deberíamos gobierno trabajar provincial. Sí, a la par. Sí. A la par, porque esto es para la gente y... Tampoco me quiero poner la remera de salvemos al mundo, pero tratemos de cuidarlos, ¿no? ¿Cuándo? Dale, me gustó eso. Me gustó lo de la remera. Sí. Cuando, estamos con unos minutitos todavía, cuando daba la noticia sobre clonación, vacías como sí. Con la cabeza, sí. Hablemos, tu tema tiene que ver con biodiversidad, sí. El tema que traje, la noticia que traje también tiene que ver con el tema, me parece interesante si querés aportar algo. Yo la verdad no sé mucho de clonación, sé lo mismo que puede saber cualquier cristiano, yo creo que la clonación sirve en ciertos casos, o sea, en la producción, en la mejoración, ¿no es cierto?, genética de algunos organismos utilizados para producir, pero ya... Para salvar especies en extinción me parece que es como muy difícil. Muy difícil porque no hay la misma variabilidad genética que había hace años, las poblaciones se están reduciendo. Algo que discutíamos hace rato era el tema de cuáles son las causas que llevaron a esa especie a extinguirse. Claro, ¿no? Porque hay causas que son más bien antrópicas. Claro. Generadas por los seres humanos, pero hay otras... Sí. Claro, que son importantes, sí. Y tal vez se sobre le podría todo atribuir la a la mayor. Fragmentación del hábitat, ¿no? Exacto, bien ahí. Sí. Es la principal. Hay un tema con la fragmentación del hábitat. Somos muchos. Sí, pero hay otras que tienen que ver, como comentábamos, con la estos que son animales que están evolutivamente extintos. ¿Por qué no te extendés 30 segundos? Mirá la extensión. Sí, 30 segundos. No sé si me podría extender mucho más. fue un concepto que le escuché, ¿no es cierto?, a una profe que trabaja en eso, y me pareció un concepto bastante interesante, ¿no es cierto?, evolutivamente extinto. Claro, ya no hay más bases sobre las cuales seleccionar o mejorar, entre comillas, ¿no es cierto?, lo que se dice evolucionar. Para esa especie, o sea, esa especie ya llegó al límite. Estamos hablando de un especialista como el chita o el guepardo. Sí, sí, bueno. Ya no hay forma de... Está muy arrinconado. Arrinconado es como que hay un techo para la evolución. Sí. Y en realidad es como que, dadas las circunstancias del ambiente y de sus presas y potenciales competidores, sí. Está como acotado en las formas en las que puede usar el ambiente. Sí. Entonces, si no tiene suficientes presas y estas presas no hay suficiente espacio, si no hay espacio y no hay presas, no va a haber chitas. Así que poner 20 chitas más por hectárea no soluciona el problema. No. Y ese es un punto interesante. No. Miriam, mil gracias. Bueno, muchas gracias. Miriam Calderón estuvo aquí en De Puño y Letra. En la búsqueda, quédate un ratito más, viene la pausa de la emisora y ya volvemos. Comienzo de espacio publicitario. Ricardo Bassi Autos, concesionario multimarcas en San Luis. Experiencia y trayectoria demuestran que somos número uno en 0 kilómetros y usados de selección. Ricardo Bassi Autos, Avenida España 565, teléfono 4431-727. Trabajando para usted, por el bien de la ciudad, esta es su municipalidad. En este tiempo que llevamos como gobierno, logramos cumplir lo que prometimos. Sigamos apostando al futuro. No detengamos el crecimiento. Municipalidad de Tilizarao. Para nosotros, la salud está en primer lugar. Y eso se nota en cada una de nuestras 7 sucursales, donde nos esmeramos diariamente para brindarle una atención personalizada, profesional, manteniendo los mejores descuentos y sumando nuevos beneficios. Farmacia Los Álamos, todo el año, las 24 horas de turno en sucursal Pringles, frente a la plaza. Call center con envío a domicilio a cualquier punto de la ciudad, llamando al 444-1090. Farmacia Los Álamos, primero la salud, primero nuestra gente. En solo 3 meses de gestión, realizamos llamados a licitación para la construcción de viviendas, remodelación y peatonalización del Paseo del Padre. Además, recuperamos la emisión del carnet de conducir. Juntos, vamos por más logros. Aquí estamos los puntanos, trabajando codo a codo. La ciudad es nuestra casa y la Muni somos todos. Somos todos y la Muni somos todos. Municipalidad de San Luis, somos todos. Oxígeno ERAG, venta y carga de matafuegos con certificación IRAM. Desinfecciones industriales, comerciales y particulares. Ferretería Industrial Total. Oxígeno ERAG. Los Inmigrantes 1756. Teléfonos 4430-424 y 4425-800. Mail erag@spiri.com.ar. Consulte descuento pago contado. Este jueves 24 de mayo, a partir de las 20 horas, vení a compartir la vigilia frente a la réplica del histórico Cabildo de 1810 y a festejar su tercer aniversario de creación en la ciudad de La Punta. Presentación por primera vez del Ballet Folclórico Nacional, que formaran Norma Viola y El Chúcaro. Desde las 20, gran chocolate con pastelitos, popular y gratuito. Actuarán también los tenores de San Luis, Ballet Municipal de Juana Coslay, Wayne Puñuy y presentación del candombe de la Escuela de Arte San Luis. Vení este jueves 24 de mayo a las 20 horas. Organiza Ministerio de Turismo y las Culturas, Gobierno de la Provincia de San Luis. Hay una estrella que brilla bien alto. Servicentro La Estrella. Cuatro servicentros ubicados estratégicamente para su mayor comodidad. Ruta 7 y Falucho, Ruta 3 y Costanera con GNC, Centenario y Riobamba también con GNC, y Lía y Chacabuco en pleno centro de la ciudad. Servicentro La Estrella. Cabinas telefónicas, snack bar, lubricantes. Servicentro La Estrella. Mucho más que un servicentro. Ahora en CompuSystems estudia operador de radio, locución y producción integral radiofónica. Edición de audio. Ingresá al mundo de la comunicación. Tené tu propia radio. Pasantías en medios locales. Charla informativa, miércoles 23 de mayo, 20 horas. CompuSystems, desde 1992, enseñando. Belgrano 880, pasando la peatonal. Fin de espacio publicitario. En Argentina hace un tiempo que se hace la pregunta, ¿qué hacemos para involucrar a los niños con la ciencia o con el conocimiento científico? Bueno, los niños están involucrados con la ciencia y el conocimiento científico, en parte cuando van a la escuela, después de alguna manera un poco, digamos, en forma casi inconsciente, no tienen que saber mucho de ciencia, pero sí pueden saber cómo manejar una computadora. También no saben nada de mecánica, sin embargo pueden saber cómo jugar y divertirse con piedras, bolitas y también con sus autitos. Y aunque no sepan nada de física, ni de fricción, ni de resistencia de los cuerpos, juegan con los autitos de manera que se divierten. Y hay otras formas de conectarse con la ciencia, pero una es otra es a través de la experimentación y el descubrimiento. Y hace un tiempo que conozco de un taller de ciencia para niños está en Villa Mercedes y que lleva adelante la doctora Natalia Navarro Becerra. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo te va? Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, ¿qué decís, Natalia? Bien, muy bien, tanto tiempo. ¿Qué decís? Sorpresa agradable. Para mí también. En algún momento, le aclaramos a los oyentes, en algún momento fuimos como compañeros de trabajo en la universidad con Natalia, después te fuiste a Villa Mercedes y de pronto... Sí. Me empieza, vos tenés que llamarla Natalia, me dicen otros colegas, porque tiene un taller de ciencia para niños. Y me pareció no solo novedoso para San Luis, sino interesante de compartir tu propuesta con nuestros oyentes de La Búsqueda. ¿Qué haces en ese taller de ciencia para niños y qué es? Bueno, mira, el taller surgió como una idea hace 4 años ya. Lo dicto en el garage de casa, o sea que es algo... muy casero, digamos, pero que lo hago con muchísimo entusiasmo, con mucho amor, y surge como un proyecto cuando yo comencé en el 2007 a cursar una diplomatura de enseñanza de las ciencias en Flaxo, y ahí, bueno, tuve acceso a mucha bibliografía con respecto a cómo se enseña las ciencias, en distintos lugares y cuáles eran las nuevas metodologías de enseñanza de las ciencias que querían comenzar a aplicarse en la primaria, sí. O sea, en la escuela primaria en nuestro país. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí tuve contacto con un proyecto muy bueno que quizás lo conoces, que es Las Manos en la Masa. Así es, ¡oh, buenísimo! Entonces, bueno, es como que cuando leí el libro me entusiasmó muchísimo. Y yo digo, bueno, a ver, vemos qué podemos hacer, o sea, si podemos comenzar a trabajar esa curiosidad innata que tienen los chicos y que por ahí muchas veces no está tan estimulada y a no tener miedo a las preguntas que nos pueden hacer. Entonces surgió como un taller de unos pocos meses, por supuesto, incluidos mis hijos, y comencé con amiguitos de mis hijos, uh-huh. Con el apoyo de los papás, y bueno, la idea era comenzar hasta julio. Bien. En julio cortábamos, y bueno, después, para sorpresa mía, los chicos quisieron continuar hasta fin de año. Ah, mirá vos. Entonces, bueno, a fin de año hicimos un cierre del taller, eso fue en el 2008, con los papás. Los papás también tuvieron que hacer experimentos, mostrárselos a sus hijos, los chicos mostraron aquellas cosas que habían estado trabajando a lo largo del año sus papás, uh-huh. Y la verdad que fue una jornada muy linda, porque también fue muy agradable ver a esos papás sorprendiéndose ante cosas o fenómenos que uno quizás los ve cotidianamente, pero que por ahí no les presta tanta atención, ¿sí? ¿Y qué les sorprendieron y qué les sorprendió a estos padres al ver a sus hijos en otro ámbito de descubrimiento y de aprendizaje? Y bueno, a ellos, por ejemplo, los comentarios que yo tengo actualmente, o sea, por ejemplo, un papá el otro día me dice, fuimos al campo, dice, y Francesca me enseñó dónde estaba la constelación de Orión, por ejemplo, porque fue uno de los temas que hemos estado trabajando. Este uh-huh. año comenzamos con astronomía, con los nenes, en la primera etapa. Y me enseñó cuál era la verdadera Cruz del Sur y no la falsa Cruz del Sur. Ah, mira vos. O sea, que un papá te diga eso de una nena que tiene 7 años, uh-huh. Bueno, para mí es fantástico, ¿sí? No, sí, sin duda. ¿Y qué hacen, Natalia? Bueno, mira, nosotros, hacemos algunas veces experimentos, a veces se les muestra algún experimento que pueda generar preguntas o descolocarlos, uh-huh. Otras veces trabajamos a partir de cuentos. Sí, por ejemplo, hay un cuento, tengo un cuento que es muy lindo, que es sobre el fondo del mar, uh-huh. Como para introducir en la biodiversidad de un ambiente que quizás no es tan conocido por los chicos y qué organismos pueden encontrar. Entonces hacemos un viaje imaginario al fondo del mar y qué cosas necesitaríamos para ir al fondo perfecto. Del mar, uh-huh. O sea, qué deberíamos tener o qué deberíamos llevar, porque no podemos ir así nomás, ¿sí? No. Y después, como bueno, yo vivo juntando cosas cuando voy o cuando salgo al campo, entonces tengo muchos libros con imágenes, tengo estrellas de mar, tengo corales, tengo, y después les muestro. Uh-huh. Entonces eso es el material que uh-huh. supuestamente hemos ido y hemos recogido del fondo del mar y lo traemos acá al laboratorio, a nuestro taller, sí. Como para observarlo, ver qué características tienen, mirarlo más en detalle. Tenemos lupas, o sea, ellos uh-huh. Generalmente trabajamos, tienen una caja que traen al taller, donde lo primero que yo les pido es una lupa, uh-huh. Que sería un objeto como para observar cosas que por ahí se nos escapan uh-huh. de verlas a simple vista, ¿sí? Entonces con la lupa puedo aumentar un poquito el tamaño de las cosas y quizás encontrar otros detalles. Uh-huh. Tienen un cuaderno donde por ahí dibujan, registran, la idea también es registrar, para contarle a los otros qué hicimos o qué vimos. El registro puede ser a través de un dibujo, si son pequeños, o puede ser por ahí algunos escriben sí. algo, si son un poquito más grandes. También tenemos, un año teníamos los libritos viajeros, que eran, tenía 3 libros, que eran, por ejemplo, la vida de Galileo, la vida de Arquímedes y la vida de Newton, uh-huh. pero niños. Sí. ¿Sí? Entonces, para que vean que, o sea, aquellos grandes científicos también en algún momento fueron uh-huh. niños curiosos y fueron personas adultas que siguieron haciéndose preguntas que quizás se hacían cuando eran niños también. A eso quería ir, Natalia. Vos encarás tu taller en términos así a la ciencia dura de primero vamos a ver si tenemos un marco teórico, después vamos a plantear los hipótesis. No, para nada, Lejos de eso. Entonces, tampoco, y no tiene que ver con empezamos por esto porque es el ladrillito que necesitamos para No, o sea, trabajamos, no constructivismo los ahí, chicos es como que ellos traen un montón de cosas y los chicos tienen explicaciones a un montón de fenómenos que observan, o sea, los chicos conocen el mundo natural. Ellos, qué chico no ha mezclado cosas, qué chico no ha puesto agua con barro, qué chico no ha metido insectos en un frasco con agua, qué chico no ha... Exactamente. Sí, entonces es como que yo trato de aprovechar esas cosas y por ahí ayudarlos a descubrir todo eso que traen. ¿Sí? Es como potenciar un poquito esa curiosidad natural que traemos todos, sí, pero que muchas veces a lo largo de la vida la vamos perdiendo o nos dejamos de hacer preguntas quizás y aceptamos las cosas porque las leemos en un libro o porque lo dice alguien importante. Sin embargo, vos tenés para tu periodo de trabajo, tenés como un plan de qué vas a ir abordando. Ahora, por ejemplo, en este momento, justo empezamos con el tema de astronomía, ¿sí? Entonces, como que, vimos qué podíamos encontrar, o aquellos que pensaban que podía haber en ese universo, que por ahí es tan lejano. Ellos saben que hay galaxias, que hay planetas. Y bueno, yo trabajo mucho con las imágenes y con los dibujos. Entonces, por ejemplo, me donaron este año un rollo de esos de papel. Entonces lo estiramos en el piso del garage y a dibujar, a ver qué teníamos en ese universo. Y bueno, en ese universo aparecieron planetas, aparecieron galaxias, estrellas. Y después como que ya entramos en nuestro lugar en el mundo, que será específicamente nuestro sistema, o sea, dónde estábamos nosotros ubicados dentro de ese universo. Y cuando, las últimas dos preguntas serían, yo te presenté como la doctora, pero vos no sos médico. No. Sos doctora en biología. En ciencias biológicas, ¿Dónde te recibiste? Contale los En la Universidad de Córdoba. Mi doctorado y, yo trabajé en neurotransmisores, nada que ver con lo que... Neurocosas. Neurocosas. Y ahora, por ejemplo, veo acá en página de Facebook Taller de Ciencia para Niños, 22 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Biológica, y van a empezar a trabajar con diferentes seres vivos. Sí, estuvimos viendo algo, es decir, yo tengo, como te digo, junto bichos, animales, plantas, hongos, o sea, todo lo que se me cruza, creo que es una deformación de la profesión, totalmente. Debe pasar lo mismo, sí. Entonces uno piensa en sus alumnos, piensa en sus hijos, piensa en esto y uno y sale con el cargamento de frasco y va a una salida de campo y trae 1500 cosas, entonces, tengo mucho de eso y bueno, lo pusimos ahí a ver que, ya que estábamos en este planeta tan maravilloso que habíamos visitado nuestro universo, nuestro sistema solar y nos centramos en la Tierra y a ver qué diversidad, qué cantidad de seres vivos diferentes y qué cosas en común pueden tener a pesar de ser tan distintos, ¿sí? Y qué características. Y la idea, es tratar de seguir un poco más a ver qué criterios podrían encontrar ellos, propuestos por ellos, ¿sí? Para organizar quizás estos que vieron. Entonces a lo mejor puede salir un criterio de tamaño, un criterio de color, un criterio, ¿sí? Es decir, pero la idea es trabajar con las cosas que ellos proponen, ¿sí? Natalia, muchísimas gracias. Bueno, te vamos a molestar en otra oportunidad. Gracias a vos por haberme dado esta posibilidad de dar a conocer lo que hago, que sinceramente lo hago con muchísima pasión. Se nota. Porque Me encanta ver las caras de los chicos, ver las caras cuando se sorprenden o cuando dan ciertas respuestas que, vos decís, a uno lo dejan... No tiene precio. Exactamente. No tiene precio. Todavía no has tenido problemas con los maestros en la escuela, ¿no? Yo estoy en una... estoy trabajando... Estoy trabajando en el Instituto de Formación Docente formando futuros docentes de primaria. Bien, dando ciencias naturales a mis alumnas. Entonces creo que desde ahí... Quizás estás aportando, puedo llegar a aportar un granito de arena para que la enseñanza de las ciencias tome otro curso, ¿sí? Excelente. Y por ahí se aprovechen más estas cosas de los chicos y por ahí no le tengan miedo a las preguntas que puedan hacer, ¿sí? Y a la manera de trabajar con ellos. Excelente. Un día de esto me voy para allá y hago la cobertura. Sería listo. Espectacular, ¿sí? Listo. Bueno, paso. Muchísimas gracias. Salute. Antonio. Chao, Natalia. Chao. Natalia Navarro Becerra, doctora en biología y lleva adelante este taller de ciencias para niños. ¿Escuchaste, no? Miriam se quedó acá. Miriam, ¿escuchaste? Sí, lo escuché todo. Sí, Miriam está acá, se va a quedar todo el programa. Sí. ¿Qué te pareció? Me encanta. Interesante, sí, ¿no? Sí, yo trabajo en una escuela y también trabajo en la parte de laboratorio de la escuela directamente, uh-huh. Entonces trabajo así con chicos y está bueno trabajar con chicos y experimentos y esas cosas. En el día de la biodiversidad, de biodiversidad biológica, más biología en un cachito, aerobiología. Pero antes, Murguita del Sur de la Bersuit. Otro ebrio se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo querés acariciar. Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez un hombre, que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta, de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en toda la se lo llevan. Permiso de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. A fines de abril, es cierto, hace un tiempito atrás, la doctora Daniela Silvana Anitiu, de la Universidad Nacional de La Plata, dictó un curso de actualización en aerobiología y evaluación de la calidad biológica del aire. ¿No es así, Miriam? Sí. Así me dijeron fue. Que vos estuviste ahí. Yo fui. Estuviste ahí, vos fuiste. Yo fui. Muy bien. Una alumna. Fuiste una de las alumnas. Así que después vas a hacer unos comentarios, si bueno, te parece, si querés agregar claro. algo, si vos decís. Todavía no está la nota, pero está bien. Pero todavía no está la nota, no. pero vos cumpliste con la evaluación. Sí, no, cumplí. Entonces, Nitiu dio este curso de aerobiología, evaluación de calidad biológica del aire. Y bueno, aerobiología ya es una palabra que llama la atención. Y evaluación de calidad biológica del aire me llama mucho más. Entonces, durante el desarrollo del curso, la entrevisté. Y le hicimos algunas preguntas acerca de la disciplina, algunas cuestiones vinculadas al curso. En un par de semanas va a estar una especialista en el tema, ¿sí? que está trabajando aquí en la Universidad Nacional de San Luis. Ya hablé con ella, así que ya puedo decir su nombre, la doctora Marta Moglia. ¿Sí? Va a estar en un par de semanas aquí en La Búsqueda comentando qué se está haciendo en el tema de aerobiología aquí en la ciudad de San Luis, aquí en San Luis. Pero para introducirnos en el tema, esta entrevista a Daniela Silvana Nitiu, que empieza así. ¿A qué se debe tu visita acá en San Luis? Bueno, mi visita fue por una invitación del Laboratorio de Biología de la Universidad de San Luis para participar y para dictar un curso sobre aerobiología y calidad ambiental por la doctora Marta Moglia. Y bueno, el curso se está desarrollando durante toda esta semana en la universidad, es intensivo en la mañana y en la tarde, con mucha alegría, con muchos participantes, muchos profesionales participantes. Sí. ¿Y para el cuál es tu especialidad? Mi especialidad es aeropalinología. Ahora vas a tener que describir las dos partes de esa palabra. Bueno, es una disciplina en la cual analiza los granos de polen y las esporas, principalmente que están en las nubes atmosféricas, ya sea en análisis en estudios. Me dedico a estudios de calidad ambiental en ambientes externos o en ambientes internos. ¿Cómo se junta el polen? El polen se junta por diversos tipos de muestreadores. Así de sencillo, dependiendo del objetivo que uno tenga, son los muestreadores que uno utiliza. Son trampas para polen. Son trampas, claro. ¿Existen sistemas de monitoreo de polen? Sistemas de monitoreo de polen sí existen, pero acá en el país se utilizan. En realidad, cada lugar donde tenemos los monitoreos es un estudio independiente y no hay como un grupo a nivel nacional que todavía tenga un monitoreo compartido y simultáneo y homologado. ¿Por qué habría que conocer el polen? ¿Qué, digamos, en qué disciplinas, en qué ámbitos de la biología o de la ecología o de la salud se utiliza el estudio del tipo de polen, la cantidad de polen en la atmósfera? Bueno, el polen es la estructura reproductiva de las vegetales. Uh-huh. Y en general, y en el mundo, los estudios de aeropalinología están muy relacionados con lo que es alergia, con los estudios de polinosis, con los estudios de enfermedades asmáticas y rinitis, y qué predicciones podemos hacer a través del conocimiento de polen con la salud de la población. Entonces los estudios de polen son, además de esa aplicación, el hecho de las trayectorias que pueden llegar a tener los granos de polen de un lugar a otro, y siendo que es una estructura reproductiva, a lo mejor se desarrolla ese grano de polen en lugares donde no se encuentra la planta en realidad origen, y sin embargo podemos generar invasiones de cultivos en lugares donde no estaba, como una plaga. ¿Cómo se genera? A ver, contémosle algo del ciclo reproductivo de una planta a los oyentes. ¿Es suficiente con un grano de polen o se necesita una planta que pueda receptar el grano de polen para que haya fecundación y haya reproducción de esa planta? No, es necesaria, pero que existe una planta reproductora femenina para que lo reciba. Muchas veces existen las compatibilidades proteicas entre las plantas, entonces a lo mejor no es exactamente la especie la que está en otro lugar que la recibe, pero hay una cierta compatibilidad y la planta se desarrolla. A veces son esos híbridos que uno encuentra en algunos lugares que anteriormente no estaban. Supongo, como en cada campo disciplinar, los especialistas conocen sus récords de mínima y de máxima. Te puedo preguntar, ¿cuál es el grano de polen de qué especie que ha viajado más? ¿Tenés esos datos? El que yo conozco más que nada a nivel de Argentina son los granos de Notophagus. Los granos de Notophagus están en los bosques andino-patagónicos y los hemos registrado en monitoreos que se han realizado en Mar del Plata, aquí en San Luis también, en lo que es Buenos Aires, La Plata, y ha llegado hasta Brasil. El registro en Uruguay también hubo monitoreos en que también se registró el polen, o sea que tiene una amplia trayectoria. La dispersión del polen no es solo por aire, o sí, o es mayoritariamente por aire. ¿Y el resto de las vías de transmisión o de transporte de polen? El polen en general uno lo puede transportar en la ropa, en las uñas, los animales, pero el transporte, bueno, uno puede ser un elemento dispersor de amplio espectro, dependiendo de dónde se traslade uno. Pero mayoritariamente es a través del viento, donde más caudal a su vez de polen se traslada. Volvemos al curso que estás dictando acá. Decime cómo se compone, de qué estuvieron haciendo, por qué me hablas de que recién me hablaba fuera de micrófono que estabas con un práctico, que hacen identificación, tenés alumnos de profesionales de distintas disciplinas, ¿cómo se conforma el curso? Mira, lo hemos armado con teorías, con elementos teóricos y con prácticas. Es decir, ayer ya hicimos recorridas hicimos un relevamiento de vegetación para ver qué había, qué no había, si eran anemófilas, si eran entomófilas, qué eran arbóreas, qué eran herbáceas, cuáles eran. Se recolectaron flores, se hicieron preparados y se observaron al microscopio. Y además analizamos y miramos al microscopio muestras de de la atmósfera que teníamos preparados de aquí, de San Luis, que se está monitoreando, y de La Plata, para ver qué había en cuanto a principalmente polen y esporas en uno y en otro lugar. ¿Por qué es la diferencia entre polen y esporas? Porque son dos estructuras reproductivas totalmente distintas que van. Ambas son estructuras reproductivas. Los granos de polen son de los vegetales y las esporas de hongos son del el reino fungi, de otro reino totalmente distinto. Y cada una de ellas cumplen ciclos muy distintos y tienen funciones distintas también a nivel diario. El movimiento de las partículas es muy distinto unas de otras. Entonces, principalmente son las dos partículas biológicas que más importan, por las concentraciones que se encuentran en la atmósfera y por las aplicaciones que podemos tener en cuanto a los estudios que le podemos hacer. Y es la especialidad en la que más estoy trabajando yo. Voy a hacerte una última pregunta, la voy a poner en contexto. En el programa hemos tratado distintos temas vinculados al monitoreo de la calidad, por ejemplo, del agua, suelos, agua. Y la última entrevista que hicimos respecto a este tema nos decían, bueno, un sistema de monitoreo para la provincia de la calidad del agua requeriría de unas 4 o 5 personas trabajando hoy a full, solo en eso, intensamente. Pensando en un sistema de monitoreo de polen y alergenos en este caso, vos, si tuvieras que imaginarte un sistema de monitoreo ideal para una provincia, por ejemplo San Luis, Córdoba, inclusive Buenos Aires, ¿cómo sería, cómo se construiría? Y después, la última sería, ¿por qué no está hecha? En realidad, en general, las ciudades tienen una vegetación relativamente uniforme. Suelen tener vegetación exótica, predominantemente, respecto de la nativa. El tema es que lo óptimo sería que en cada ciudad o en las ciudades importantes dentro de cada provincia estén los monitoreos puestos y realizarlos continuamente para ver las fluctuaciones a través de los años. El tema es que no hay, primero, monitoreos, no hay muestreadores y segundo, no hay gente, tanta gente que trabaje esto. Si son caros y en general los traemos del exterior. Estamos caros, hablamos de 20 mil pesos, 20 mil dólares cada uno, 10 mil, 5 mil. Unos 30 mil pesos. Todo el sistema. Más toda la importación, más todo. Un aparato. Uno solo de los. Si vos querés poner uno en Capital Federal, por ejemplo, ya es poco. En realidad, Capital tendría que tener más captadores por la superficie que tiene. Pero con que haya uno ya a esta altura, lo que es Argentina es... Y supongamos que tuviéramos uno por capital. Sí. Así como, entonces tendríamos más de 20 en todo el país. Sí. Por provincia, ¿cuántas personas, cómo se conformaría un equipo de investigación y de técnicos que se encargan solo de ese tema? En general se necesita por lo menos dos personas como mínimo por muestreador, para facilitar y para aligerar lo que es el muestreo diario y el análisis de las muestras diarias. La idea sería que los muestreos también sean la información en realidad que generan estos muestreos, sean volcadas a la población para que tenga una información, más que nada también relacionada con esto que decía anteriormente de las alergias, para lo que sea prevención o a nivel médico. Muchas gracias, muy amable. Ahí estuvo la entrevista a la doctora Nitiu. Miriam, vos estuviste en el curso. Sí. ¿Y? Estuvo bueno, a mí me gustó mucho, porque era algo de lo cual yo no sabía nada, y como así hago calidad de agua, me gustaba complementar integrar, un poco con lo que es calidad de aire. Estuvo muy interesante. De pasar a no conocer nada, conozco algo. Bien. Porque fue bastante básico y no nos agobió con mucha información. Y además hubo una parte práctica, ¿no es cierto? Sí. Interesante este punto que parece que se repitiera en el país con algunas excepciones, la necesidad de hacer monitoreos de distintas variables, sí, calidad de agua, contaminación, polen, y sin embargo la poca infraestructura disponible que hay en general. Cuando existe, no es que esté mal, que funcione mal siempre en todos los casos, pero suele ser irregular. Por ejemplo, algunas estaciones meteorológicas, redes de estaciones meteorológicas. Pero es interesante esta demanda, al menos de un cierto sector de la investigación de la academia, cierta demanda por tener una infraestructura que permita hacer un monitoreo a escala regional, ¿no? Sí. Pero viste lo que decía, un colector ya daría información importante y necesaria y suficiente como para tomar algunas decisiones. Sí, imagínate una red. La cantidad de datos que puedes sacar a partir de un captador. Información semanal, diaria, uh-huh. Mensual y anual de cómo varían esos niveles de concentración de polen en el aire. Así que quedaste satisfecha con sí. el tema y con el formato del curso. Más sobre aerobiología, en un par de semanas la doctora Marta Moglia va a estar comentando qué se está haciendo aquí en San Luis al respecto, así que te vamos a avisar, obviamente tenés que estar un poco atento, visitar nuestra página en Facebook o visitar peligrociencia.com. ¿Conocías peligrociencia.com? Sí, lo he leído. Bien, peligrociencia.com es nuestro blog que además soporta todo el sistema de audio. De la búsqueda, podés encontrar todos los audios de hace prácticamente 4 o 5 años, están ahí, 4 años creo, sí, 4 años están en Peligro Ciencia, accedes a cada uno de los programas de las entradas donde están los audios, haces clic en el link y te bajas el audio y lo escuchás. Y si querés compartir el audio, simplemente tenés que indicar que lo sacaste de la búsqueda y de Peligro Ciencia, nada más. Buenísimo. Porque está bajo licencia Creative Commons, entonces está libre, disponible, pero... Tenés que citar la fuente. Yo personalmente, perdón, sí. soy fanática de Marta Moglia. ¿Vos? Ah, eso es. Sí, soy fan. ¿Vos sos fan de Marta sí, Moglia? Así que voy a escuchar el programa. ¿Vos? Me gustó eso. Te sí. ponemos entonces como Miriam Calderón va a escuchar a Marta sí, Moglia. La voy a escuchar. Así vamos soy a promocionar fanática. En Facebook a el programa donde esté Marta Moglia acá. Marta, ¿estás escuchando? En un par de semanas Marta Moglia acá y del otro lado con algún transmisor, ¿sí? Alguna radio a válvula sí. o a transistores. No, o el MP4. Miriam Calderón escuchando a su ídola. Sí, Marta Moglia. Cuando sea grande quiero ser como ella. Ahí está. Te quedas, ¿no es cierto? Sí, me quedo. Se queda Miriam Calderón. Vamos a una pausa y después. Sí, vamos a una pausa. Dale. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico, ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNL, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNL, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNL. Fin de espacio publicitario. Alejandrito, gracias por pasarme el aire. Vamos a estar con un poquito más de... con un par de noticias más, unos comentarios, un congreso que tiene que ver con la comunicación pública de la ciencia que se va a realizar acá en San Luis en octubre. Voy a estar dando comentándolo de qué se trata, pero antes, yo pienso que nos tenemos que ir a un tema musical de Actitud Kamikaze, el disco, último disco de Rubén Jofre Isu. Tenemos intervención. Actitud Kamikaze. Llevando una señal. siento un lugar que no es aquí. Vuelves a mirar en la oscuridad la luna, la ciudad iluminará. Espacio publicitario. Ciudad. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Cierre del programa y Miriam se quedó al cierre. Sí, me quedé. Miriam, anda pensándote una idea, un concepto que termine, una idea profunda. Bueno, esa que tenés por ahí. Dale, que, me inspiro. Te inspirate. Pero antes, les comento a los oyentes que se va a realizar en San Luis del 24 al 26 de octubre del 2012, aquí mismo, el segundo Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia. Así es, el evento va a tener lugar en la Universidad Nacional de San Luis. Está organizada por la Universidad Nacional de San Luis, sus actuales cuatro facultades. Hasta ahora sus cuatro facultades, el INTA. Ajá. Y adhieren a esta iniciativa CONICET a través de su Centro Científico Tecnológico, el CCT de San Luis, que cuenta con cinco institutos de CONICET en su interior, ¿no? Dependiendo del CCT. En este congreso, uno espera, en realidad, yo estoy en la organización de este congreso, así que por eso, entre otras razones, estoy haciendo la divulgación. El congreso de divulgación. Claro, además de que es en un programa de divulgación de la ciencia. Claro. Muy bien. Ah, sí, se entiende, ¿no? Sí. Sí. Se espera así que la comunicación pública de la ciencia, entendida como socialización del conocimiento científico, contribuya al desarrollo democrático, al bienestar, la justicia y la equidad social y la preservación del medio ambiente. Son como deseos como muy amplios y todo. ¿Quién se podría oponer a esto? No, parece que yo lo estuviera criticando, estoy allá adentro, pero... está bien. No quiero correr a nadie, pero no suelo tomarme muy en serio. Pero esto es en serio, esto es muy en serio. Che, no querés presentarlo vos porque creo que estoy boicoteando. Está bien. El Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia, COPUSI, su sigla, 2012, convoca entonces a investigadores, docentes, periodistas, comunicadores, a realizadores, productores, agentes sociales, educadores, artistas, responsables de museos, profesionales de diversas disciplinas y alumnos a participar y compartir experiencias. ¿Experiencias de qué? Experiencias vinculadas a la comunicación pública de la ciencia. Este congreso va a tener como un espacio para los aspectos vinculados a la investigación científica en torno a la comunicación pública de la ciencia. Un espacio vinculado además a exposiciones que tengan que ver con expresiones artísticas, audios, audiovisuales, teatro, pintura, fotografía y otras formas de expresión artística, música inclusive, y va a haber un espacio para esas presentaciones, ¿no? Entonces tiene... estamos pensando incluir charlas de divulgación científica para el público en general, además obviamente de las tradicionales mesas de ponencias de los autores que hagan sus exposiciones orales, simposios, mesas redondas, algún taller, foros. Van a haber un par de foros de discusión sobre temas así hipercríticos en torno a la comunicación pública de la ciencia. Y obviamente el tradicional exposición de pósters. No sabía si iba a ser algo tan... Me parecía que era algo como fuera de lo convencional. Tiene un congreso diferente. Tiene una parte que es convencional. Bien. Y tiene una parte que es un poquito más atípica, al menos en las ciencias naturales, sí. Lo que vos y yo conocemos, sí, como congreso. Va a tener su expresión, su costado artístico. Esto obviamente se valora desde esta conjunción de arte y comunicación de la ciencia a través del arte. No es un congreso sobre pedagogía de las ciencias ni didáctica de las ciencias, es comunicación pública de la ciencia. Y obviamente se propone dar continuidad al espacio ya iniciado en el primer congreso que se realizó en Córdoba en septiembre del 2011, comunicar los avances y logros y experiencias vinculados a la comunicación pública de la ciencia en Argentina y en otras partes del mundo, y generar un espacio de encuentro también, diálogo, intercambio entre los actores vinculados a la comunicación pública de la ciencia. Esto es lo que ocurre normalmente en un congreso, sí, o se intenta que ocurra. Y promover además instancias de capacitación y actualización profesional en torno a la difusión y la comunicación pública. Y fíjate vos, también se propone estimular y fortalecer una red de estudio, investigación y enseñanza vinculada a la práctica comunicacional de la ciencia y la tecnología. ¿Sí? Intenta abarcar porque comunicación pública de la ciencia podría ser un congreso específicamente de teoría. Claro. Y experiencias o observaciones, pero en general tienden a ampliar el abanico en términos de receptar todas aquellas actividades e intervenciones que están vinculadas a la comunicación pública de la ciencia. Lo organizan, como les dije, la Universidad Nacional de San Luis y sus cuatro facultades: la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, la de Ciencias Humanas, Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales, y Química, Bioquímica y Farmacia, además del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, y la Unidad de Vinculación del INTA aquí en San Luis. La sede del congreso va a ser casualmente la Universidad Nacional de San Luis. Uno de los eventos, partes centrales, va a ser el Auditorio Mauricio López, el hall central donde van a ver parte de las exposiciones que estamos proponiendo que se presenten en este congreso, y el otro tema es otras aulas y espacios de la universidad que van a estar abiertos para los investigadores y a los ponentes, y también para el público en general. Esto ocurre normalmente en un congreso. Obviamente las acreditaciones ya están disponibles en la página web, que es www.copusi.net, y ahí está toda la información, inclusive los aranceles. Normalmente los investigadores y los ponentes abonan un arancel. Esto tiene que ver con el acceso al congreso, pero además con la recepción de una serie de facilidades y documentación que se brinda en los congresos. Hay distintos ejes temáticos que van a ser parte del congreso: aportes teóricos y metodológicos al estudio del desarrollo de la comunicación, ciencia en los medios de comunicación, audiencias y percepción de la ciencia, ciencia y ciudadanía, nuevos medios y ciencia 2.0, arte y ciencia, experiencias institucionales en la comunicación de la ciencia, derecho y acceso a la información, Miriam, ciencia, tecnología y sociedad, y las relaciones y las controversias y los conflictos, ¿sí? ¿Qué te parece? en la comunicación de la ciencia. Comunicación, todo vinculado, periodismo científico, educación formal y no formal de las ciencias, pero ojo, no es un congreso de pedagogía. Bien. ¿Sí? Hay instancias institucionales en donde se comunica públicamente la ciencia y a veces sale algo de didáctica involucrado, pero el eje está puesto en la comunicación pública de la ciencia. Todo en la página www.copusi.net. Eso fue todo de mi parte. Comentario profundo, cierre del programa, algo que quieras redondear, ¿te faltó decir algo? No, bueno, ahora que estamos conmemorando el Día de la Biodiversidad o Diversidad Biológica, sí, a veces mis alumnos o algunas personas no relacionadas a la biología me preguntan ¿por qué es tan importante la conservación de los animales? Y antes no tenía respuesta, ahora digo, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no conservar? Todos los organismos cumplen una función y si uno desaparece, posiblemente lleve a que se desaparezcan otros más. Seguramente hay estadísticas con respecto a esto. Así que hay que conservar. Me gustaría hacer un juego así de abogado del diablo, diciendo que ya han desaparecido muchos animales y plantas y sin embargo todavía seguimos. Pero eso sería mandar un mensaje equivocado. Y por ahí tal vez pase por el hecho de que es necesario pensar o repensar nuestros vínculos con el entorno. Y en ese sentido está muy bien decir ¿por qué no conservar? Algunos podrían argumentar porque tiene un costo, porque entramos en conflicto los seres humanos con la naturaleza, porque necesitamos espacio. Pero el desafío está en pensar en positivo, tiene que ser proactivo, propositivo y positivo en términos de es mejor que esté que no esté. Sí. Es como es mejor, considero, saber que no saber, saber un poco más que saber menos, ¿sí? Sí. ¿No? Es interesante. Siempre hay que negociar, ¿no? Negociar con la vida. Eso es claro, exactamente. Eso es indiscutible. Sí. Eso es indiscutible. Entonces, no andar en estas situaciones extremas de cercar el mundo, no estoy de acuerdo, aunque no. Hay gente que lo propone, uh-huh. El Sierra Club, compra sí. Tierra y la sierra, ¿sí? Sí. Valga el juego de palabras, y la sierra y la cerca, entonces no se puede entrar, no se pueden tocar. A otros de, inclusive en algunos ámbitos académicos, los seres humanos somos capaces, se menciona esto y se defiende y hay teoría, nosotros podemos hacer lo que queremos con el planeta. Lo que no esté disponible lo vamos a inventar, es una cuestión de tiempo, se reacomodarán los balances entre el debe y el haber, pero de esta salimos. Me parece que se pueden recorrer otros caminos y no esos extremos, en una etapa, como decís vos, en una instancia de negociación permanente. Digo, ¿sí? Sí. Miriam, gracias. De nada. ¿Sí? Bueno, se viene otro clavado a la pileta mojada, a la pileta sin una gota de agua, pero con una toalla mojada, de lo que hemos llamado aquí el humor científico académico, y yo parece que no escarmiento. Vamos. Luego de mirárselo por años, científico quedó atrapado en su ombligo. Ampliaremos. Los científicos también tendrían madres o padres o ambos. Científicos ya habrían comenzado a reconocerse en el espejo y habrían sentido angustia. Atención Alejandro, científicos del CONICET construyen el gran colisionador de papers, más conocido como la máquina de Husay, para entendidos. Como la ciencia del cotonete es para unos muy pocos elegidos y privilegiados y no lo entiende casi nadie, aunque a nosotros no nos molestaría tener más oyentes en este programa. Esto fue La Búsqueda, se terminó el cotonete y La Búsqueda, nos encontramos la próxima semana. Hicimos el programa el día de hoy, ¿quién les habla? Antonio Mangione, Alejandro Fernández en la puesta en el aire, ustedes del otro lado y Miriam que me acompañó aquí durante todo el programa. Muchas gracias, nos encontramos. Chau Miriam. Chau. Chau. Nos vamos con Mi Combi, de Alfredo Casero. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. BioScience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vídeo, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNEI, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNEI, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNEI. Fin de espacio publicitario. Manejo una combi con niños de preescolar. Mi combi con niños de preescolar. Hay uno que tiene unos huevos de oro anarquiolar. Ese no es de preescolar. Ese no es de preescolar. Hay uno que se toca mucho, tiene la pinchila que parece un pucho. Ese no es de preescolar. Manejo una combi con niños de preescolar. Mi combi con niños de preescolar. Hay uno que tiene unos huevos, seguro van a dar que hablar. Ese no es de preescolar. Ese no es de preescolar. Hay otro que se toca mucho, tiene la pinchila que parece un pucho. Ese es de preescolar. Ese no es de preescolar. Ese te puede apoyar. En un asiento encontré una ladilla y juran los alumnos que entro por la ventanilla. Y no, eso, eso no es digno de un preescolar. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Doctor Franklin Ocampos, ex médico del Hospital Santa Lucía de la